democracia no es algo nuevo como concepto que se intenta instalar desde los sectores más poderosos de nuestro país. Vos sabés que el anterior gobierno, cuando empezó a no poder dar respuesta a todo lo que había prometido, instaló esto de la meritocracia. Es decir, no me pidan respuestas a mí. Esto es cuestión de méritos, del esfuerzo de cada uno, más allá de lo que podamos hacer. Resulta que ellos no habían dicho eso. Ellos habían dicho, nosotros vamos a garantizar pobreza cero, no se le va a sacar a nadie lo que tiene. Sin embargo, ahí apareció el debate de la meritocracia. Y hoy de nuevo cuando desde el gobierno se han tomado algunas decisiones e impulsado algunas medidas que comienzan a tocar intereses, como por ejemplo el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. ¿Es un valor noble que nos debe guiar como sociedad la meritocracia? ¿O es una falacia, una mentira disfrazada de verdad por quienes tal vez creen que hay méritos que valen y hay méritos que no valen? La meritocracia, como palabra, como idea, lo que hace es atribuir o explicar los logros y el desarrollo de las personas simplemente por el mérito, por el esfuerzo individual, por el esfuerzo personal, por las cosas que con ese esfuerzo van consiguiendo las personas, más allá de las circunstancias, más allá de la política, más allá de los estados, más allá de la economía. Entonces, si eso fuera así, está todo resuelto. No hay más problema para la humanidad. Se terminó la pobreza, no hay que votar. Da lo mismo Macri, da lo mismo Cristina, Altamira. Pero si queremos poner en duda esto, miremos 4 años atrás y veamos si, para los que simplemente miran en la cuestión material, si daba lo mismo con los sueldos que hace 4 años empezaron a ser devorados por los tarifazos siderales, por la inflación. Si sos un poquito inteligente, ahí te das cuenta que la meritocracia es bastante relativa, que tu esfuerzo vale en la medida en que haya políticas que garanticen un contexto que a vos te permita desarrollarse. Si no, el mérito es casi que podríamos decir que una gran mentira o que una gran excusa. Alguien me dijo que si no hay equidad, no hay meritocracia, que es un verso. Y me dejó pensando. Entonces pensaba, pensemos, por ejemplo, en Antonia Macri, la hija de Macri, tan linda, tan con sus bellos rizos rubios. Lamentablemente, mientras Antonia, como su papá, nacieron en cuna de oro, en este momento, en alguno de los barrios pobres de nuestra ciudad, hay una niña o hay un niño que ni siquiera puede soñar sueños de grandeza, con ser alguien en la vida, con progresar, porque tiene que quedarse a cuidar a sus hermanitos. Y su mamá los dejó solos porque se tiene que ir a trabajar todos los días. Y ahí hay un montón de esfuerzo en esa mamá que se va a trabajar, esa mamá que no tiene cómo hacer para resolver el tema de con quién deja a los chicos. Y hay un gran esfuerzo en esa pibita o en ese pibito, en esa pibita que todos los días se levanta temprano y hace todas esas cosas: lavar, barrer, cambiar pañales, darle de comer a sus hermanitos. Mirá si no hay esfuerzo y mirá si no hay mérito en eso. Sin embargo, los resultados no aparecen. O hablemos de Juanita Viale. Juanita Viale, que hoy encabeza los almuerzos. Ella tiene un gran mérito, que es ser la nieta de Mirta. Y ahí, cuando pienso en Juanita Viale, por esto de que si no hay equidad no hay meritocracia posible, también pienso en las pibas pobres, ya no niñas, sino niñas tirando adolescentes de los barrios pobres de nuestra ciudad, de nuestro país, que en la desesperación por tratar de salir de esa situación de pobreza terminan en la explotación laboral, o peor, terminan en la prostitución, sometidas a la explotación sexual o en las redes de trata. Si no hay equidad, no hay meritocracia posible, Nacho. Pensemos en Batistuta, el Batigol, que se enojó porque el presidente Alberto Fernández hace un par de días en un discurso osó cuestionar el concepto de democracia. Pobre Bati, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar que sus propiedades y sus campos se deben no solo a su esfuerzo personal o a los goles que hizo en toda su carrera en distintos clubes del mundo, incluso en la selección, donde es el máximo goleador, y no que tal vez todo lo que consiguió fue posible porque en este mundo tan loco, una actividad como el fútbol tiene una importancia desmedida o es un negocio desmedido? Y cuando pienso en el Bati, pienso en muchos pibitos que la descosen en los barrios, en las calles, en el barro de la periferia de nuestra ciudad, pero que no llegan a donde llegó el Bati, a pesar de que tal vez hacen mérito, sus papás los llevan a jugar, hacen un esfuerzo, pero bueno, llegan muy poquitos. Cualquiera que sabe del ambiente del fútbol sabe que muy poquitos llegan a donde llegó Batistuta. Y entonces sería muy mezquino, muy simplista atribuírselo solamente a que el Bati era un grosso y hacía un gran mérito. O si no, miremos a Messi, que hace poquito superó los 1.000 millones de dólares. ¿El esfuerzo de Messi vale más que el de tantas otras personas en el mundo? ¿O hay otros factores que juegan? Vos fíjate que este país, hace poquito en el informativo de Farco lo decían compañeros del sur, este país nació de un genocidio. La concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos dio origen a este país. 150 años atrás, un grupo de ricos tuvieron el mérito, hoy le dicen mérito, en esa época podíamos decirle viveza criolla, de financiar un genocidio, que fue la campaña del desierto. Asesinaron, aniquilaron pueblos originarios y se repartieron las tierras, 40 millones de hectáreas, en la zona más productiva del país. A partir de ahí dijeron que eran dueños. Mirá el mérito, ¿dónde está el mérito? Eso nunca se tocó. Eso nunca se tocó y nunca se cuestionó. Y pienso en ese genocidio y lo comparo con lo que está pasando en este momento en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, donde 150 años después hay 2.000 familias que están bajo amenaza de desalojo por haber ocupado un puñado de hectáreas, un puñadito de hectáreas insignificante si lo comparamos con aquellos 40 millones de hectáreas que se repartieron todos esos poderosos hace 150 años en nuestro país. La idea sería, los que heredaron pobreza, que se jodan. La consigna sería esa. Insisto, Nacho, si no hay equidad, no hay meritocracia posible. Como decía al principio, en los 4 años anteriores sacaron el tema de la meritocracia desde el macrismo, cuando empezó a quedar en claro que no iban a cumplir las promesas de pobreza cero, de no sacarte lo que tenías o lo que te habían dado, que todos iban a tener y se iba a ir por más, iba a haber mejora. Cuando se comprobó que todo eso era simplemente marketing político para ganar votos, apareció esto de instalar que todo se explica por la meritocracia. Hoy lo vuelven a sacar cuando se les pide que aporten una ínfima parte de sus fortunas como un aporte solidario, extraordinario, en esta emergencia que vive el país. Si no se combate la desigualdad, si no se combate la inequidad, ellos y sus privilegios son intocables. Si no hay equidad, no hay meritocracia posible, Nacho. Así es, Pepe, está muy buena la reflexión, esto de que el éxito depende del esfuerzo propio sin tener en cuenta las circunstancias y los contextos, está claro que no es así, y lo loco también, esto que vos mencionabas, Pepe, de un discurso que aflora siempre que se busca tocar determinados intereses, esto del yo me lo gané con el sudor de mi frente, que no siempre es así, eso lo dejabas claro vos, Pepe. Sí, fíjate, Nacho, vamos con un ejemplo cortito. Aunque este discurso de la meritocracia surge de las clases más poderosas, es apropiado por sectores laburantes, por trabajadores, sí, que saben que en la vida real eso no es así. Sin embargo, lo repiten en contraposición a gente que es más pobre que ellos o que está en peores condiciones que ellos. Y vos fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que se critica es las políticas que desde el Estado intentan reparar esas desigualdades. Es decir, al que no tiene alguna posibilidad hacerle un aporte del Estado, como es hoy el ingreso familiar de emergencia, que es de emergencia, es por la pandemia, no va a ser para siempre. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se puede llegar a cuestionar es la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Uh-huh. Y la Asignación Universal por Hijo, le decimos eso a laburantes, y muchos nos están escuchando y por ahí se cree en este versito de la meritocracia, es la asignación familiar para el que trabaja en negro o para el que está desocupado. La misma asignación familiar que cobras vos, que estás en blanco, y que ¿sabés quién la paga? El Estado la paga. Es decir, el Estado te paga la asignación familiar. Vos recibís la AUH también. Tiene otro nombre, pero es lo mismo. O otro ejemplo puede ser la jubilación de amas de casa. Sería triste pensar que un laburante cuya madre recibe la asignación, no la asignación, la pensión, por haber sido ama de casa toda su vida, por haber dedicado, no me acuerdo de mi vieja, se levantaba a las 6 de la mañana y era a las 9 de la noche y se dormía en la mesa de todo lo que había laburado en el día. Y no cobraba un mango. Uh-huh. No tuvo la pensión por ama de casa. Sería muy triste que alguien que es laburante y que tiene una mamá que toda su vida fue ama de casa, cuestione que desde el Estado se les dé una asignación, un pago mensual a las amas de casa, porque es la única manera de reparar esa desigualdad, que el Estado ponga la guita. Pero bueno, me quedo con la idea que recalcamos bastante. Si no hay equidad, no hay meritocracia posible.